amigos, ¿cómo les va? Juan Carlos Pérez los saluda en esta noche en compañía de Hernán Amaro Controles. Una noche de, bueno, muy, muy grata compañía de todos ustedes, disfrutando de la compañía de Ananda, de la muy buena música, obviamente, que es lo más importante en cada encuentro semanal. Bueno, un poquitín de todo para hoy. Bueno, ahí Ananda puso los ojos así abrió cuando sonaba la cortina. ¡Qué locura esto, eh! Hablamos de Son X, aquel álbum publicado en el año 1986, si mal no recuerdo, ya me voy a fijar bien la data por ahí, con el gran guitarrista Pat Metheny y el papá del Free, Ornette Coleman. Todos temas de Ornette, una locura, ¿eh? Un disco realmente fenomenal. Nos va a despertar un poquitín de la tranquilidad de los primeros temas. ¿Por qué esto? Porque, bueno, el último 12 pasado fue el cumple de Pat Metheny, 71 años cumplió el gran guitarrista. Entre tantísimas cosas, para obviamente que hay una cantidad infinita de música de Pat para escuchar, bueno, me decanté por esto, muy loco, pero recontra muy divertido, Canción X de Pat Metheny con Ornette Coleman. Bueno, lo que escuchábamos recién fue a la bella voz de esta cantante alemana, radicada en Múnich, 25, 27 años tiene esta chica, 25 años, Alma Naidu, con Redefine, el último trabajo discográfico, su segundo y último trabajo discográfico, publicó Broken Silence el 4 de junio de este año, acompañada por una cantidad importante de músicos, como por ejemplo el guitarrista de los Snarky Puppy, Mark Lethierry, Rafaela Grooms, el trombonista sueco Nils Landgren, Jason Thomas, Lisa Wolf y dos pianistas realmente fenomenales. Simon Roslender, el joven pianista, también alemán, y Franz Chastagnier, otro gran, pero gran pianista que ha pasado por aquí, un disco completo no hace muchos, muchos martes. Bueno, esta chica que debutó en el año 22 con Alma, un álbum que pasó por aquí en su momento, logrando un éxito fenomenal, alcanzó estar entre los 10 en las listas de los charts de jazz en aquel año, en Alemania, un álbum publicado por otro gran pianista alemán también, Wolfgang Hafner, que fue disco completo el martes último pasado con Silent World. Este muchacho, el baterista Hafner, la descubrió allá por el año 2019 y la presentó en su álbum Kind of Tango, que publicó hace The Music el año siguiente, 2020. Produce este álbum también junto a la cantante Alma Naidu. 13 canciones originales, todas composiciones de la joven cantante. Ustedes escucharon ahí una mezcla entre el pop y el jazz, ¿no? Bueno, en donde ella aborda temas como la amistad, el amor, el crecimiento interior, la igualdad y el cuestionamiento de los roles de género, etcétera, etcétera. Todos temas muy actuales, ¿no? La prensa local dice: una de las cantantes más prometedoras de la escena alemana, una ignota y además impronunciable revista local, y otra más conocida, la Justin, que siempre la consultamos, voz delicada y maravillosamente clara, con una entonación absolutamente perfecta, ha hecho esta prestigiosa publicación de esta chica que estudió música y teatro en Múnich allá por el año 2016, pasó un año en la Royal Academy of Music de Londres, donde estudió con otra enorme voz, la cantante Norma Winston. Bueno, además de haberse hecho con una cantidad importante de premios, no los voy a mencionar porque son impronunciables para mí. Bueno, y el más importante, el premio Bávaro para artistas emergentes, que fue el último hace muy poquitas semanas. Alma Naidu, Ray Fine, Broken Signs, 4 de junio de este año, una etapa realmente muy, muy linda también. Sunday My Love, el quinto corte de 13 que tiene este álbum. Fantástico. Bueno, ¿qué es lo que estamos escuchando de cortina? Estamos escuchando la locura que es Son X, que publicó Geffen Records el 14 de abril del año 1986, Pat Metheny guitarra, Ornette Coleman saxo alto violín, Charlie Hayden contrabajo, Jack Dejon en batería y el hermano de Ornette, Denardo Coleman en batería de percusión, grabado entre los días 12 al 14 de diciembre del año 85. ¡Qué disco, mamita querida! ¡Fantástico! Tenés que escucharlo, el Free es muy loco, ¿viste? Hay cosas absolutamente imposibles de explicar. Bueno, la música no se explica, se siente, pero para que ustedes entiendan, ¿no? Seguramente ustedes sabrán lo que es el Free, hay algunas cosas que se pueden escuchar que están dentro de ese ámbito de lo escuchable, de lo razonablemente comprensible. Hay otras cosas que no. La música Ornette, yo siempre digo esto, ¿no? De todo lo que anda dando vuelta por ahí, me quedo siempre con Ornette, el papá del Free, aquella irrupción con el álbum que publicó en el año 69, 70, si mal no recuerdo, Free Jazz, una improvisación colectiva, que dejó loco absolutamente a todo el mundo. Si vos escuchás ese álbum hoy, no te va a parecer tan loco. Lo que vino después fue monstruosamente diferente. Pero, claro, para los estándares de la época era una cosa imposible. Ornette Coleman. Alguien dijo, déjalo que sople, que esto sabe lo que dura, no dura nada. Y el hombre falleció a los casi 90 años, con un prestigio enorme y dejando atrás una secuela de seguidores increíble. Y este encuentro con Pat, allá por el año 85, fue uno de los grandes encuentros con el papá del Free, Ornette Coleman, todas composiciones de Ornette. Un álbum súper, súper recomendable. Muy divertido, ¿eh? Realmente muy, muy divertido. Bueno, 71 años cumplió el último 12 de agosto último pasado el gran guitarrista Pat Metheny. Vamos a seguir. Seguimos con esto así medio tranquilón, después vamos a ir levantando. Olafur Arnalds y Talos con Adenin publicó Deutsche Grammophon el 11 de julio de este año. Come inside and speak upon the broken. Love that holds us open. We sped up time for weeks, then all was stolen. The sin sank like comets. Hold our hearts on tainted land. El jazz, cuando fusiona es una metáfora de la democracia perfecta. Enrico Rava. Bien, este fue Olafur Arnolds y un tal Talos, conocido su nombre artístico, Talos, ya te iba a decir cómo se llamó porque falleció un tiempito antes de completar la grabación de este álbum. Bueno, ya voy a ver por ahí la data bien detallada. Este álbum se publicó por el sello alemán Deutsche Grammophon el 11 de julio del año en curso, 2025, una cantidad impresionante de músicos invitados, pero nos vamos a concentrar en el dúo conformado por el pianista, tecladista, multiinstrumentista islandés Olafur Arnolds y el cantante irlandés Talos, que se conocieron hace algún tiempo atrás en un festival y bueno, inmediatamente conectaron. Esto fue se conocieron en el 23 cuando ambos participaban en una residencia en un festival en Cork, Irlanda, la ciudad de Cork, donde era oriundo el cantante irlandés. Bueno, las cosas empezaron a andar un poquito mejor. El multiinstrumentista irlandés se trasladó a esa ciudad en Irlanda, Cork, un pueblito más que una ciudad. Comenzaron a trabajar juntos, pero ya el hombre estaba un poquitito enfermo, hablábamos de Talos. Estaba enfermo y, bueno, hicieron todo lo que pudieron hasta que las cosas se complicaron y falleció al poco tiempo. Así que este álbum trata de eso, ¿no? Trata del dolor, de la resiliencia, de la pérdida. Todo esto no surge después de la partida, sino que durante. Eran situaciones en las que convivían a diario ambos, ¿no? Así que la música trata absolutamente de eso. Especial agradecimiento a los amigos y a la comunidad toda de West Cork por la generosidad, estoy leyendo acá de mi pobre inglés, sobre el tiempo y los recursos para se ha filmado una película también, un corto, de los cuales nada hubiera sido posible, dice Olafur Arnolds. Bueno, fantástico, suena realmente muy, muy lindo, muy introspectivo, así muy emotiva la música de este dúo. Olafur Arnolds, músico indie electrónico. Y acá está el muchacho Talos, Aeon French, el tal Talos, que falleció en agosto del año pasado. Bueno, muy bien, ahí se fue. Una etapa muy, muy linda también. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero de hace unos días, el guitarrista Pat Messini. Lo estamos escuchando de un álbum, Canción X, Song X, que publicó Geffen Records el 14 de abril del año 86. La portada que luce ahí en nuestra web es de un disco que se publicó con algunos bonus tracks 20 años después, una edición especial celebrando el 20 aniversario de la publicación del álbum. Pat Messini, Red Coleman, el gran Charlie Hayden, Jack DeJohnette y el hermano de Ornette, Denardo Coleman. Fantástico, muy bien, nos vamos a ir con Pat. Vos sabés que me mandé una macarita porque la idea era presentar uno de los temas de este álbum, son Canción X, para la despedida. Y así es que la portada y toda la gráfica que ustedes pueden ver en la web, aldemedianoche.com.ar, está referida a ese álbum. Pero después no sé qué pasó, quedó como cortinas. Así que bueno, de todas maneras, está muy bien. La gráfica sirve. El cuarteto y el quinteto nos va a acompañar en toda la noche de hoy. Muy bien, sigamos. Y acá arrancamos con una onda así, casi hasta el final, de mucho jazz, ¿no? Como decía Herbiche, ¿cuándo vas a poner jazz? Porque hay un poquitín, ustedes vieron, ¿no? O escucharon, o escuchan habitualmente en nuestro espacio, un poquitín de todo. Bueno, mucho jazz de aquí al final de nuestro programa. Day Pop Trio, Skyline, Blue Canal Records, el 18 de julio de este año. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Hace años se tardaron los muchachos en juntarse nuevamente para producir otro álbum. Hablamos de los hermanos Pop, liderando este trío Dave Pop, el baterista. El álbum es Skyland, publicó Blue Canal Records el 18 de julio de este año 2025. Dave Pop, batería, Mike Pop, piano y guitarra baja de seis cuerdas, que en uno de los temas, Falling Grace, un clásico, tocan con el invitado de honor, John Patitucci, guitarra baja, Mike Pop, que aparte toca el piano también, y el gran bajista John Patitucci, haciendo este doblete en Falling Grace. Escuchamos Minority, la séptima pista de este álbum recontra repolentón, los hermanos Pop, que aquí fueron un trío, acompañado, como decíamos, con el invitado, pero que además toda una familia de músicos, sus padres son reconocidos pianistas y profesores universitarios. Pero además también el muchacho tiene un hermano pianista también, que actúa en la zona de Austin, Texas, decíamos por acá también. Bueno, toda una familia de músicos. Suena realmente fenomenal. Vamos a tener más adelante también un par de gemelos, ¿no?, formando un trío. Dave Pop Trio, Skyland, publicó Bruno Cano Records el 18 de julio de este año. Dave Pop, batería, John Patitucci, bajo acústico y eléctrico, Mike Pop, piano y guitarra baja de seis cuerdas. Bueno, vamos a seguir porque vine con mucha música, así que sigamos. Otro trío, Vincent Meissner Trio, Engrau, publicó Acid Music 25 de julio de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Escuchábamos al Vincent Meisner Trio con Engrow, publicó ACT Music el 25 de julio de este año. Bueno, un trío conformado por miembros de muchísimos años. Se me escapó la data por ahí, bueno, gente desconocida para mí tanto como este muchacho, que nacido en el año 2000, reside en la ciudad alemana de Leipzig, allí donde también reside Michael Wolny, donde él actualmente trabaja conjuntamente, pero además estudia con el gran pianista alemán Michael Wolny. Bueno, cuanto más descubrimientos haces, más vuelves al principio, una de las frases del pianista Vincent Meisner, que intenta explicar un poquitito, ¿no? Y sigue con el término, con esta intención de explicar esta palabra difícil, ¿no? Dice, la palabra Engrau describe un estado de oscuridad detrás de los ojos cerrados, pero una vez que te frotan los ojos, ves patrones. Cada uno ve algo diferente, estructuras, objetos, quizá nada en absoluto, estrellitas le faltó poner. Y así es nuestra música, crea una imagen distinta para cada oyente. Bueno, describe así su música el joven pianista alemán Vincent Meisner. Ustedes habrán reconocido quizá los acordes de Nothing Compares to You, un tema popularizado hace muchísimo, muchísimo tiempo por la cantante Sinéad O'Connor. Irlandesa me parece que es esta chica, Sinéad O'Connor, bueno. Pero originalmente escrita por el gran cantante y guitarrista estadounidense Prince, que fue incorporado, que fue parte del listado de temas en su primer álbum. Un tema que habla sobre la nostalgia de un amante abandonado en su tema original, pero que Sinéad O'Connor allá en el año 89 lo resignificó, intentaba expresar la devastación que significó para ella la pérdida de su mamá allá por el año 89, la gran cantante Sinéad O'Connor. Bueno, fantástico, ya se fue. Sigamos, había dicho, ¿no?, que venía con mucha música. Seguimos con los tríos. Jewel and Shore Trio, Sub Rosa, publicó Chilton Records el 6 de junio de este año. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Mientras suena la locura, ¿no? Uno de mis temas preferidos del álbum, escuchamos a Song X por Pat Messina y Ornette Coleman, que publicó Café Records el 14 de febrero del año 80. Dice, Pat cumplió 71 años el 12 de agosto último pasado. Nos está acompañando con las cortinas en el día de hoy. Vamos a celebrar su cumple con uno de sus temas de un álbum, algo viejito, poco escuchado, al menos por mí, de todo lo que anda dando vuelta por ahí, del gran Pat Messina. Es un disco que yo he escuchado poco. Day Trip, nos vamos a ir con un tema de ese álbum. Bueno, lo que escuchábamos recién es al Julian Shore con Sub Rosa, publicó Charlton Records el 6 de junio de este año. Lo acompañan el trío estable de hace muchos, muchos años, Martin Nevin en bajo y el baterista Alan Mernard. Dos prestigiosas publicaciones estadounidenses han dicho él, por ejemplo, la Downbeat, profunda madurez como compositor y líder de banda, la Jazz Times, líderes de la joven escena del piano jazz, han dicho dos de las más prestigiosas entre tantas reviews que han dado vuelta por ahí, ¿no? Bueno, el álbum luce una pintura que es de la autoría de su mamá, la artista visual Tayo Heuser. Bueno, ustedes habrán visto, ¿no? No sé si habrán visto nuestro perfil de Facebook, ahí están siendo publicadas las tapas a medida que suenan los temas. Si no, te puedes hacer la corrida y buscas Sub Rosa por Julian Shore Trio, vas a ver una pintura de neto corte surrealista. Bueno, muchacho obviamente no solamente creció en un ambiente musical, sino también dentro de este arte abstracto, ¿no? Que definitivamente alimentó su imaginación y esta forma de ver las cosas, ¿no? Creo, dice él, que eso es lo que me atrajo del jazz en primer lugar. Disfruto del juego entre lo abstracto y lo concreto. Fíjate en cómo tocan los músicos de jazz, los standards. Hay algo especial en tomar lo que podría considerarse una canción sencilla y convertirla en una erupción de expresión. Claro, bueno, más o menos como lo que estamos escuchando de cortinas. Pero eso es típico, ¿no? Y un ejemplo es lo que escuchábamos anteriormente, el tema de Prince en la versión más conocida por Sinéad O'Connor, que sonaba muchísimo por la radio allá por los 80, 90. Y en la mano del pianista vuelco, ¿no? Y esta recomposición y reimaginación muy típico del jazz, ¿no? Bueno, fantástico. Allá se fue Julian Shore, Sub Rosa, Charlton Records, el 6 de junio de este año lo publicó. Lo acompañan Martin Nevin en bajo y Alan Mernard en batería. Qué apurado que estoy, porque hay mucha música. Sigamos, ¿con qué seguimos? Los chicos de Tapa, Billy Hart Quartet, Just... publicó SM Records el 28 de febrero de este año. Bueno, este fue Billy Hart Quartet con Jazz, publicó SM Records el 28 de febrero de este año. Lo acompañan Ethan Iverson en piano, Mark Chandler en saxo tenor y Benny Street en contrabajo, grabado en diciembre del año 2021 en la ciudad de Nueva York, publicado a principios de este año, el 28 de febrero. Bueno, una amistad que comparten los integrantes del cuarteto, todos con sus enormes carreras en forma individual, como líderes de sus propias bandas, sus propios proyectos. 20 años, más de 20 años, de compartir escenarios y estudio de grabación, Billy Hart Quartet. Billy Hart, nacido el 29 de noviembre del año 1940, 84, a punto de cumplir 85 años, el enorme baterista, que se luce en este álbum realmente fenomenal. Claro, está acompañado de grandes figuras, ¿no? Donde todo el mundo aporta alguna composición. En el caso de Ethan Iverson, ustedes recordarán aquel líder de ya, bueno, no iba a decir disuelto, no está disuelto, sino que él se fue de aquel grupo de Bad Blues. La banda se reconfiguró a su partida. Ethan Iverson, que aporta cuatro composiciones, ha dicho del grupo: un grupo de jazz es un mecanismo sensible, hay que tocar juntos y escuchar mucho, pero también hay que mantener el rumbo propio. Claro, se reconocen estos muchachos y logran esta maravilla, ¿no? Tanto Charner como el propio Hart también aportan tres temas cada uno, y las piezas que escuchábamos recién, Billy's Waltz, el vals de Billy, le corresponde a Mark Charner, un vals bien suavezón, este álbum realmente fenomenal. En una entrevista a la muy conocida revista estadounidense Jazz Times, el propio Billy Hart dijo: son brillantes conceptualistas contemporáneos, habla de sus compañeros, ¿no? Tocando mis temas más antiguos, no toco con nadie más libre que con ellos. Mark entiende perfectamente y profundamente a Coltrane, pero también domina totalmente el vocabulario de Lynn Tristano. Con Ethan es más como tocar con Thelonious Monk o Andrew Hill un minuto y con Herbie Hancock al siguiente, dice de sus amigos y compañeros, colegas de banda, el gran Billy Hart. Bueno, algunas cositas más, pero ahí lo dejamos porque, epa, estamos, me queda todavía, ¿eh? Bueno, vamos a llegar bien. Sigamos con David Hasseltin, Reflections, publicó G2 Records and Publishing el 11 de julio de este año. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Y este fue Debbie Hasseltine con Reflections, publicó G2 Records and Publishing el 11 de julio de este año. Un EP con cuatro temas muy cortitos, escuchamos el segundo, Wives and Lovers, un tema de Burt Bacharach. Burt Bacharach, aquel compositor de grandes melodías, uno de los músicos y creadores y compositores más grabados por infinidad de músicos y de cantantes de todos los géneros. Tanto como el propio pianista, tanto como el propio David Hasseltine, que es un hombre que ha logrado cosechar una increíble popularidad dentro del movimiento, dado su facilidad camaleónica, ¿no? Como para adaptarse a cualquier proyecto, tanto de lo compositivo como de lo interpretativo, y una prueba de ello es uno de los tantos EP con tapas bastante similares que el sello ha producido, ha publicado en los últimos tiempos con baladas muy entradoras, ¿no? Lo último de David Hasseltine. Este muchacho, que es uno de los hombres más solicitados dentro del ambiente, ha grabado con casi la totalidad de los grandes del movimiento. Y hace un momentito decíamos que su popularidad también lo alcanza, digamos, desde el momento en que es uno de los músicos más grabados. No solamente hablando de lo que él mismo ha producido como líder de banda, sino de cuántos músicos han grabado e interpretado sus propias composiciones, David Hasseltine. Lo vamos a tener un poquitito más adelante como músico de sesión en un álbum realmente muy polentón del saxofonista estadounidense Sam Dillon. Eso va a ser un poquitín más adelante. Bien, vamos a seguir. Sigamos. Mientras suena la locura ahí con Pat y Ornette Coleman desde Son X, un álbum que publicó Geffen Records el 14 de abril del año 1986. Pat cumplió 71 años el 12 de agosto último pasado. 12 de agosto, ¿cuándo fue? Martes, ¿no? Bueno, 71 años cumplió el gran guitarrista estadounidense Pat Metheny, que todavía luce esa cabellera enorme. Viste, no es peluca, ¿eh? Viste, como Carlito Balá, que se tironeaba los pelos así, para que vean que no era peluca. Pat Metheny todavía luce esa cabellera profusa, pero lo más importante de todo es que luce un talento inagotable, el gran guitarrista estadounidense Pat Metheny. Muy bien, sigamos. Art Hirahara, un pianista estadounidense de origen japonés, publicó Peace and Know bajo el sello Opposite Records el 18 de julio de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, a su llegada a la ciudad de Nueva York, por allá en el año 2003, proveniente de San Francisco, Al-Hirahara no ha hecho más que consolidar una posición cada vez más sólida dentro del movimiento. Ha logrado un posicionamiento fenomenal. Ustedes escucharon, ¿no?, una música muy accesible, una cierta complejidad muy accesible, lo hemos comentado tantas veces esto. Muy fácil, muy accesible, muy ligada a la tradición, con un dejo muy contemporáneo en sus composiciones y su forma de interpretar el piano. Aquí, junto a Estrellas, del sello Positon Records, no hay nada que suene fuera de esta línea que podamos escuchar del sello Positon. Diego Rivera, el saxofonista tenor estadounidense de origen mexicano, el trompetista ruso Alexey Pechin, radicado en los Estados Unidos hace muchos años, Patrick Cornelius, otro también gran saxofonista, esta vez tocando saxo alto, Michael Dees en trombón, otro ruso, el bajista Boris Kozlov y el gran baterista Rudy Rothstein, con un músico invitado, Marcus Howell, en saxo alto en dos temas. Peace Unknown, Paz Desconocida, por Al-Hirahara, publicó Positon Records el 18 de julio de este año. Fantástico. Muy bien, che, ¿qué hora es? Vamos a seguir. Bien, vamos a llegar bien. Florian Arbenz, Michael Arbenz, junto a la leyenda Ron Carter de Alpine Sessions, publicó una producción propia el 21 de febrero de este año. El rock es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Bueno, me quedé escuchando. Este es mi tema preferido, ¿eh? ¿Qué ritmo tiene este tema de Canción X por Pat Metheny y Ornette Coleman? Además de también acompañado por Charlie Haden, Jack DeJohn y el hermano de Ornette, de Nardo Coleman. Fantástico. Tanto como esto, hablábamos de leyendas, ¿no? Y aquí el contrabajo suena de una forma tan espectacular, tan juvenil, con tanta energía juvenil. Hablamos de Ron Carter, que cuenta con 88 años. Este hombre cumplió 88 años el 4 de mayo último pasado. Ron Carter, el enorme contrabajista Ron Carter, una de las leyendas del movimiento, que se lía a los gemelos Florian y Michael Arbenz, baterista y pianista suizos de 50 años. Estos muchachos nacidos en una familia de músicos, obviamente. Prendieron con la locura del jazz y han logrado colaborar con muchos de sus ídolos de la infancia. Este último es un hito dentro de su carrera, el haber grabado aquel día del 16 de marzo del año pasado, 2024, en Suiza, con el enorme Ron Carter. Pero también han grabado con Greg Ousby, con Dave Lima, con Mark Johnson, con Benny Mupen, y otros tantos músicos líderes del género, ¿no? Este hombre, Ron Carter, que a esta altura, ¿viste?, se da el lujo de tocar con quien quiere, con quien quiere, porque está visto que lo que puede, ustedes lo han escuchado, ¿no? ¿Cómo suena ese contrabajo? Impresionante, qué impresionante, 88 años, Ron Carter. Así que se da el gustazo de tocar con quien quiere. Y los gemelos Arbenz han estado francamente a la altura de lo esperado por Ron Carter. Suenan, el álbum todo suena con un jolgorio realmente fenomenal, una alegría, un movimiento y una energía muy contagiosa, de Alpine Sessions, que publicó una producción propia el 21 de febrero de este año. Florian Arbenz, Michael Arbenz y Ron Carter. Fantástico. Evolution, el tercer corte de 6, que tiene este fantástico álbum. Muy bien, vamos a seguir. Llegamos, nos quedan dos. Sam Dillon, My Ideal, publicó Cellar Life el 25 de julio de este año. Thank you. Corey Wills, el saxofonista y productor canadiense, ha estado a mi lado desde el primer día y estoy muy agradecido de poder lanzar mi segundo álbum con su cuarteto en su sello discográfico, dice Sam Dillon, el saxofonista estadounidense de 40 años. Nuestra admiración compartida por el legado de esta forma de arte y nuestra pasión por la increíble riqueza musical que se nos ha concedido han dado lugar a una gran amistad y a una relación profesional. Simplemente sentimos que era el momento adecuado para entrar en el estudio y grabar algo. Naturalmente, intenté contar con los mejores músicos posibles y lo conseguí. Estoy muy orgulloso de la relación que he desarrollado con cada uno de los músicos que me han ayudado a sonar bien en este álbum, así como de contar con la orientación y el apoyo de Corey. Además, pudimos grabar en la meca de los estudios de grabación, el de Rudy Van Gelder, que proporciona una calidad de sonido increíble a mi música. La música de este álbum es una combinación de mis temas originales, standards y combinaciones de ambos. Las canciones que aparecen aquí son las que he estado trabajando durante algún tiempo y que también toco habitualmente en las actuaciones de mi cuarteto. La idea era entrar en el estudio con material que pudiéramos grabar en una sola o dos tomas, y eso es precisamente lo que hicimos. En esencia, este proyecto captura lo que he estado tocando últimamente y ofrece una muestra de lo que se puede escuchar en mis conciertos en directo. Espero que disfruten de la música, nosotros la pasamos genial, dice Sam Dillon con respecto a este álbum fantástico. My Ideal publicó Cellar Live el 25 de julio de este año. Acompañan a Sam Dillon, saxo tenor, el anteriormente mencionado pianista David Hasseltine, Alexander Cleffy en bajo y Ronnie Green en batería. Fantástico, muy muy lindo. Muy bien, nos vamos a ir, porque estamos ahí ya casi sobre la horita. Nos vamos a ir con el cumpleañero del martes último pasado, el guitarrista Pat Messini, con Day Trip, Tokyo Day Trip. Day Trip es un álbum que originalmente se publicó bajo el sello Nansach el 2 de junio del año 2008. Posteriormente, en una gira por Tokio, se grabó un EP, se publicó un EP de Tokyo Day Trip Live. Este álbum contiene los temas originales del disco grabado en estudio y 5 temas de aquella presentación en vivo en Tokio. Muy bien, nos vamos a ir. Bueno, la banda: Pat Messini, guitarra eléctrica, barítono y guitarra acústica; Chris McBride en contrabajo y Antonio Sánchez en batería, percusión. Fantástico, nos vamos a ir. Juan Carlos Preus con la presentación y la compilación de los temas de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.